2 de diciembre, una fecha especial. Nosotros no queremos molestar a los oyentes. Además pienso ni saludar a mis compañeros de trabajo. Nico, arranquemos con notas importantes, cosas que hicieron célebre este año. Diga usted. Pues hombre, pensemos un poco en que el año, yo no sé por qué, hay una particularidad, y eso hace parte como de la vida. Siempre que arranca el año, yo no sé si usted recuerda, hay accidentes aéreos. Es como una extrañísima... Ay, no. Sí, es una extrañísima particularidad. Mucha gente, de hecho, por agüero, porque hay gente que decide por agüero, tal vez no viajo. Hay gente que viaja, no sé, en estos días, y que decide volverse ya más entrado el mes. Pero usualmente lo que y uno puede mirar estadísticamente, no sé, ahí yo me imagino que hay meses que es más difícil el asunto aeronáutico. Desconozco completamente cómo puede ser la vaina, pero por ejemplo, si uno se pone a pensar en accidentes aéreos, pues uno como uno habla de uno que generó una cantidad de controversia a lo largo del mundo, que fue el vuelo 752 de Ucrania Airlines, ¿no? Ellos iban tranquilos volando y de pronto el avión desapareció en medio de los cielos de Teherán. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el asunto? ¿Por qué desaparece el avión? Pues no desaparece, se pulverizó completamente. Y este, de acuerdo a la historia, pues, de los accidentes aéreos en Irán, este es, hasta hoy, fueron 176 víctimas. El avión, o el desastre de aviación más mortífero en Irán. Entonces, no fue poca cosa. Ahora, el asunto es que, y generó todo un conflicto político porque fue derribado por un misil iraní. Entonces, fue roto por un misil iraní. Sí. Ahí se generaron una cantidad de roces políticos entre el gobierno de Irán y el gobierno de Ucrania. Ustedes saben que Ucrania... ¿Cómo no, no? También. Además, imagínate, justificado el roce, ¿no? Pues imagínate, yo me acuerdo, y echando cabeza, en el año, ¿eso qué sería? 88 puede ser, aquel famoso avión de Lockerbie de Pan Am, que fue derribado por el gobierno libio, en su momento, pues, comandado por Muammar Gaddafi. Ese accidente de Lockerbie dejó 200 y pico de víctimas, y hubo gran escozor mundial entre el Reino Unido, porque pues ocurre en Escocia ese incidente, o esa tragedia, ¿cuál incidente? Esa tragedia, y pues Libia, que en esos momentos ordenaba el manejo del petróleo en el mundo, bueno, era uno de los miembros de la OPEP y demás. Eso generó un escozor terrible. Aquí también, en Ucrania, se generó escozor. Ustedes saben que Ucrania, además, es un sitio muy conflictivo. Hay una pelea con Rusia. Es decir, lo de Ucrania ha sido muy complicado. El misil que derribó este avión, de acuerdo a lo que dijeron funcionarios del Pentágono inicialmente, fue un misil Thor-M1, que usa instrumentos satelitales. Entonces, lo que hace ese misil es que va siguiendo la trayectoria de lo que vea en el aire. Es así de sencillo. Tiene como un visor que va mirando a ver hasta dónde. Ay, uy, me pillé algo en el aire. Se va para allá el misil y lo voló. Ese fue un asunto que dejó a mucha gente preocupada, sobre todo por lo que significaba volar en esos días en lugares que pueden ser difíciles. Y el general de brigada de iraní, que se llama Amir Ali Hadzahed, y creo que lo pronuncié bien, no sé. Nadie sabe. No, sí, no sé, no, espero que el señor Amir no se ponga bravo conmigo, pero asumió la responsabilidad por lo ocurrido en el avión. ¿Cuál era el asunto o por qué es que Ucrania queda en medio de esto? Porque lo que suponían los iraníes es que era un objetivo estadounidense. Por eso se mete el Pentágono a ver, bueno, ¿cómo fue la vaina acá? ¿Por qué derribaron ese avión ucraniano? No es la primera vez, como les digo, que pasan esta clase de tragedias y de cosas espantosas. Era un vuelo en donde, además, para alargar un poco el conflicto... No, Nico, no lo alargue más. Lleva 5 minutos. Venían canadienses. Pero está interesante lo que está contando. Lleva 5 minutos. Y por eso Justin Trudeau se levantó y dijo, bueno, hermano, aquí me mataron una cantidad de ciudadanos canadienses por lo que dicen ellos que fue un error. Pero el error era que iban a volar de todos modos un objetivo estadounidense. Un conflicto que no se detiene hace muchos años entre Estados Unidos, Irán, y que ahora involucra a Ucrania. Vamos con Justin Timberlake, Take Me Back the Night. Esto es del 2013 del trabajo 2020 Experience. Bueno, vamos con música. Lady Gaga, Blackpink, Sour Candy. Sour Candy fue grabada por Lady Gaga con la participación especial de Blackpink. Qué buen aporte a los intérpretes. El álbum se llama Chromatica, lanzado a principios de 2020. Bueno, voy a hablarles de un asteroide del radiotelescopio en Puerto Rico, que observa un asteroide potencial peligroso de 1998 que calcula en 1.5 kilómetros de diámetro y que se acerca a la Tierra. Eso fue en abril. El asteroide voló y se fue. El único tema simpático es que parecía con mascarilla. Su opinión, Nicolás, Laura y María Juliana. Es una estupidez. ¿Y quién dijo eso? Lo de la mascarilla. No sé. ¿Pero qué? ¿De pepino o de qué? ¿Una mascarilla? No, que parecía un con tapabocas. Mascarilla. Ah. O sea, estaba muy acorde con la situación y iba a entrar a la Tierra con tapabocas para evitar. De verdad. Pero el humor y el sentido común está de luto. Lionel Richie, All Night Long, en vivo desde París, en el Palais of Omnisport de Bercy. De este concierto fue publicado el CD y DVD Lionel Richie Live in Paris. Aquí está. Lamy es el mejor regalo para Navidad. Lamy, diseño hecho en Alemania. Lamy transforma elementos comunes en accesorios que reflejan un estilo de vida sofisticado con su amplia gama de modelos icónicos y ediciones especiales. Lamy es la marca de instrumentos de escritura con más premios de diseño en el mundo. Lamy, diseño hecho en Alemania. Bueno, tenemos una entrevista con Gloria Gaynor. ¿Pueden creerlo? Porque de la entrevista dice que hay amor, esperanza al inicio de su nueva gira. Pero Gloria, mi amor, descansa. Estás antigua. Pero tienes tu talento. Eres muy buena en todo lo que haces. ¿Les parece? Vamos con bueno. Gloria Gaynor. Vamos. Gloria, it's a pleasure to be with you. Thank you very much. And I hope you're doing well. Yes, I am, thank you. I hope you're doing well, too. Thank you, monosilábica. Bueno, Gloria, le voy a decir que esta fue la primera canción que yo escuché y que pues me cautivó porque hizo un cambio en la música disco en ese momento. The first time I heard your music, what with this song, original from the Jackson 5 or Michael Jackson, I don't remember well, but I remember that changed my life in the disco era, and you are one of the first person who started to move this thing, and I just want to tell you that thank you for your music, and this is wonderful. Never can say goodbye. What do you remember about this song? What are your remembrances of when you were doing this song in the 70s? Well, it was a fun time. Everybody was dancing and singing and having a wonderful time. People began to dance together on the dance floor again. And I think it was a time of people coming together. Ella dice que fue un momento maravilloso, que fue un momento en que la gente salió a bailar, en que la gente se sentía maravillosa, en que a la gente pues cambió, era el ritmo, era el tema, y bueno, esta canción fue la canción que más impacto tuvo en su vida. Ella después era de muchas canciones, y pues hoy la vida es un poquito más triste, y la gente no puede bailar ni nada, pero supongo que mucha gente en su casa recuerda a Gloria Gaynor. Definitely we have a different time now. This pandemic thing is getting the people very alone, very lonely, and I think the people miss your music and miss when we reunited in a disco to have fun with your music. What do you think of what is doing now, what is happening now with people, Gloria? Well, I think that people have become very selfish and greedy and just not thinking about each other. I think that we need to come back to love and caring for each other. And I think that that music can help to do that, which is one of the reasons why I did, actually the main reason why I did my new album called Testimony, to remind people of the love of God and that He wants us to love each other. Bueno, are you Christian, Gloria? Very much. Okay. Let me translate and we will come back to you. Ella dice que esto que le pasó a todo el mundo es por ser gente tacaña, gente egoísta, y que piensa que llegó el momento que pensemos en los demás. Y que en resumen por eso sacó su nuevo disco, que creo que es un trabajo gospel, en donde ella lo único que quiere es aportar el valor de Dios, que es lo único que nos puede resolver. A lo que yo le pregunté si era cristiana, me dijo que por supuesto sí. Emilio, ¿cuál sería la segunda canción para continuar esta entrevista? ¿Qué sugieres para yo invitarla a que la escuchemos y vas con una pregunta? ¿Cuál sería? La canción Amazing Grace, justamente de su nuevo disco de gospel, Testimony, que este año ganó el Grammy al mejor álbum de gospel, sugeriría. Bueno, Gloria, let's go to the Amazing Grace that won the Grammy Award. And let's go to business in this message you are trying to give into all the people in the world. Let's have 1 minute and Emilio will do the next question. And thank you very much for your time, for your kindness, and let's do it. Okay, thank you. Thank you so much. God bless. But I heard a voice deep down inside saying, in spite of the mess that you made. Mi pregunta a Gloria Gaynor tiene que ver con esto, y es que todas las grandes voces femeninas de su generación, del soul y de su género, todas tuvieron raíces en el gospel. Aretha Franklin, Donna Summer, ella. Le voy a preguntar por qué ella cree que las iglesias fueron una escuela tan potente para ellas, porque todas resultaron siendo algunas de las mejores voces de todos los tiempos. Gloria, gospel, el cristianismo, ¿oíste? Gracias. Gloria, gospel has been a huge influence, not only on you, but I dare say on all the great voices of your generation. You know, Aretha started out as a gospel singer, so did Donna Summer, and as you've said it yourself, Christianity is something that's very present in your life. But gospel has also turned out to be a great musical singer, musical school for all the great singers of your generation. Why do you think that happened? Well, I think maybe because when you sing a gospel music, you're singing from your heart. And so everything that you have comes up and goes into it. Sí, ella cree que el gospel es una cosa que hace que uno cante del corazón. Así que cuando uno canta gospel, uno le mete absolutamente todo lo que está ahí adentro y todo lo que entra. Y por eso ella cree que el gospel ha sido una gran escuela para toda su generación. Sí, esta canción, este trabajo hace parte de un premio Grammy. Emilio, me gustaría, si tenemos listo el tema I've Got You Under My Skin, porque quiero hablarle ya de su visita a Colombia. Gloria, I want to remind you something about my life as a young person, as you were when we met together sometime around here in Bogotá. And my father was the main role in what he did, brought you here to Colombia in 84, and if you mind, I would like to put some classic of the music of Mr. Cole Porter, and a great version you did about I've Got You Under My Skin. Would you mind? Yes, go on. Bueno, Gloria Gaynor estuvo en Colombia en espectaculares G, señoras y señores, con ustedes la señorita Gloria Gaynor. No sé si era o no, pero fue en 1984 en el Teatro Colón y yo estaba ahí sentado y ayudé a esa producción. Y quiero que nos dé un concepto, un recuerdo de qué fue para ella venir a Colombia, un país absolutamente ajeno a ella, y vino acá a cantar sus éxitos, y nos falta pues el éxito que cambió la mente de todas las mujeres en el mundo y que la volvió una diosa profunda, pero vamos más adelante con eso. Gloria, I was telling to my listeners that you were here in Bogota, 1984, cold city, high altitude, different world for you, and you was here in a very classic theater, Teatro Colón in Bogota, and you sang a little bit for the people who attended that beautiful concert, and my father was the person in charge to brought you here to Colombia. And I remember that very well for a program called Espectaculares Ges with my father's, whose name is Julio Sanchez, and now he's 90 years old. And I just want to tell us how you remember that first visit to Colombia, because I think it was a strange place for you. Oh, absolutely. Absolutely, I remember. I remember getting off the plane and the people in the airport. The people were in the airport, fans were in the airport, so many of them waving handkerchiefs, and yeah, I remember that very well. In fact, I have a picture. Fantastic, you could share us that picture. Bueno, Emilio, pues ella dice que sí recuerda mucho su visita a Colombia, que mucha gente estaba acompañándonos en el aeropuerto, y pues ella se sintió supremamente bien, y que tiene una foto que ojalá pudiera compartir, pero creo que es una tecnología antigua. ¿Con qué vamos, Emilio? La siguiente pues, fase, ¿qué propones? Antes de botarle el palo, ¿no? Sí. Propongo esto, me gustaría hacer una pregunta también, pero antes de eso propongo en esta onda otro estándar que ella hizo a ritmo de disco, que fue How High the Moon. Let's go to How High the Moon before the next question, Gloria. Thank you. Okay. Mm-hmm. Y bueno, yo quiero recordar que esa visita de Gloria Gaynor a Colombia en el 84 fue la primera, pero ella volvió en el 2004 para un evento en el que ella participó junto a James Taylor, cantante de Kool & The Gang, y yo tuve la oportunidad de verla ahí, y ya eran otros tiempos. Quiero preguntarle cómo recuerda a ella, si notó algún cambio en la ciudad de Bogotá en ese momento. Gloria, I had the chance to attend your second concert in Bogotá, which was many years later. It was in 2004, and actually you were there with James Taylor from Kool & The Gang. And, you know, it was a different time, you know. A lot had changed, but I want to ask you, do you remember any particular changes that had happened if you compare your first visit to Colombia with that second one? And, you know, did you have a different impression of Bogotá back then? Honestly, no, I don't remember. I just remember that both times the people were very warm and welcoming and friendly, and that the food was awesome. Sí, ella dice que no tiene tantos recuerdos, salvo que simplemente las dos ocasiones que ella ha venido, la gente ha sido absolutamente amigable, cálida, y que los shows han sido absolutamente espectaculares. Ábreme. Bueno, vamos ahora hacia el momento más importante de la carrera de Gloria Gaynor. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la cantó, todo el mundo la bailó. Las mujeres se liberaron, las mujeres entendieron que sobrevivirían sin los hombres. Y yo creo que es un momento demasiado importante en la vida de Gloria Gaynor porque se convirtió en diosa. Entonces, Jonathan, voy a comentarle a ella y preparemos la canción original de I Will Survive. Y después le vamos a hacer una sorpresa al final que tenemos preparada con Emilio. Gloria, let's go to the Highland moment in your life when you were really, really, really, really famous, when you changed the world, when you changed the perception of women, when you realized that all people are equal, and that was a great success that I don't know, anytime I go to a party, anytime I go to a marriage, and I go to a birthday, always that song will be forever. You know what I'm talking about, right? Of course. Let's do it. Yes, I will survive. Bueno, pues esa es la historia de esta canción que todo el mundo se conoce. Gloria, something extremely famous. Yo quisiera que nos contara, Gloria, un poquito de la canción, cómo llegó a ella y qué significó para su carrera. Que nos cuente un poquito qué fue eso en su vida. I Will Survive. Gloria, I think this song changed the world, changed the perception of women, changed your career, changed my life. How do you remember this song? Was written and recorded. What is the story behind this song, and what means to your career and to your life today? Well, the song means a lot to me because my record company had sent me to record another song that the president of the company had chosen, and when I asked the producers what would be the B-side, they asked me what kind of songs I like. And once I told them that, they said they thought that I was the one they were waiting for to record a song that they had written 2 years before. And that song turned out to be I Will Survive. And what is the meaning to your life, to your career, to the people, to the woman in the world? What do you think to the world? A lot. It means a lot. It means hope. It means encouragement. It means inspiration. It means empowerment. Because the song does all of that for people. And I've heard stories, been hearing stories for years, and still hear stories of people, young women, and just people all over the world tell me of the different things that this song has helped them to come through, to help them to feel less helpless, to feel empowered. Lord, now go, walk out the door. Y música para terminar la entrevista con Gloria Gaynor, Stevie Wonder, Gloria Gaynor. Amigos, compañeros, año 74. Esto se llama Living for the City, del álbum Innovation del 73. Vamos a poner la versión cortica, número 8, en los Hot 100 de Billboard, y el disco de Stevie Wonder, Innovations, mejor álbum del año. Con Con Home Center, pintar es divertido y más aún cuando llevas gratis un cuarto de galón de pintura Color. Por la compra de un envase de 2 galones o de un cuñete, puedes llevar los colores que quieres para que los combines a tu gusto. Con pinturas Color y Home Center recibirás el nuevo año con tu hogar renovado, válido hasta el 31 de diciembre. Esta ciudad es como tu casa y por esto hay que limpiarla. No le dejes más basura tirada en todas sus plazas y juntos la vamos a limpiar. Sí, la vamos a limpiar. Únete a Colombia Limpia. Ayúdanos a dejar nuestra nación más bella. Una iniciativa de Mincomercio y Fontur. Sigamos con música. 2016, Cashews, Joe y Ride and Terror, The Missing. Iberfornia es un álbum del dúo electrónico francés Cashew, lanzado en 2016. Qué mejor, qué buena música, Dios. Por Dios, qué bueno todo esto. Ah, ah. Bueno, bueno. Bueno. Come on, let's get away. Es que yo no sé, yo sin Laura Hoyos no podría hacer nada. ¿Por qué? Nacho Vidal sigue siendo investigado por un ritual chamánico. ¿De qué rana, Nico? Uy, es olvidarlo. Bofo. Sapo bufo. Bufo, eso. Ah, el sapo bufo, sí. Es que era un ritual, ¿no? Un ritual ahí raro. Exacto. Entonces, fuman el veneno del sapo bufo para vivir la experiencia y liberarse de su adicción a la cocaína. Pero antes pidió que lo grabaran en su iPhone y el compañero se murió. No, pero sí. En el acto del sapo bufo, que usted debería saberlo, ¿no? No se puede poner a fumarse hay al dos, sapo bufo. Nico, hay dos nombres que usted tiene que saberse. Otavenga. Y el sapo bufa. Bufo. Y la de Otavenga. Espero que has puesto lo de Otavenga, ¿no, Laura? O si no me caliento, ¿no? Bueno, hay unas culturas que toman esos sapos y los lamen. Sí. Ah, en un capítulo de Los Simpsons sale eso. También. Bueno. Lamiendo el sapo y se traba. ¿Cómo? Nacho Vidal es famoso por su tremendo organismo viril, organismo para no ofender. Y bueno, el tipo después lo cogieron borracho en una carretera. Yo creería que ya, Nacho, tenemos suficiente de ti. Tenemos suficiente de Nacho Mañón, de Nacho Vidal y todos los que se llamen Nacho. Me parece que ya. Ahora es que puso la vara muy alta también. Es que la tenía muy grande. ¿Usted se imagina a Laura Hoyos con la vara de Nacho Vidal? O sea, la desmenuza. No, eso es un faisán. Ni bajo la influencia del sapo bufo. Gracias. Lenny Kravitz y el tema Low de su trabajo Raise Vibration, con el que visitó Colombia por primera vez en el 2019. Seguimos con música. Cardi B, Bruno Mars, Please Me. Tras el éxito de Finesse es otra vaina. Cardi B y Bruno Mars se reunieron en Please Me, su éxito juntos lanzado en febrero de 2019. Seguimos aquí, vamos avanzando. Turn around and just tease me, baby. You know what I want and what I need. Esta sección es presentada por Lubricantes Terpel, pensados en colombiano. El perro pastor alemán más caro del mundo. Yo no sé dónde saca esa nota, Laura, pero la quiero. Rintintín. Un perro pastor ha establecido un récord como el perro más caro de menos de 12 meses, vendiéndose a $20,000. El récord anterior es de 7,500. María Juliana, nota tuya, por favor, picaditas y viral. Yo lo mío es 20 segundos. Bien, bueno, Nico, bueno, por la primera. Algo que nos impactó mucho, yo creo que a todos, y que fue una noticia muy importante del 2020, fue la cancelación de los Juegos Olímpicos, ¿no? A raíz de la pandemia. Pues es la primera vez en la historia que se cambia la fecha, pero ha habido otras 5 oportunidades en que la cita se ha cancelado. ¿Se ha cancelado o se ha pasado para otro lugar? La primera fue la tercera edición, que fue la de 1904. El evento estaba programado en Chicago, pero el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que era el presidente en ese momento, cambió la sede a San Luis. La siguiente era la de 1908, la otra que cancelaron, y coincidió con la erupción del Monte Vesubio. Alteró obviamente los planes del Comité Olímpico, ya que Roma era la ciudad escogida para la celebración de los cuartos juegos de la era moderna. Después vinieron pues las guerras mundiales, Segunda Guerra Mundial, también cancelaron los Juegos Olímpicos. A Tokio no le ha ido muy bien, Nico, pues Tokio lo tuvo que cancelar en 1940 por la Segunda Guerra. Exacto. Y bueno, en el 2020 ya sabemos por qué. Sí, que con 80 años de diferencia. India Shawn y Anderson .Paak, el tema Moving On, lanzado a finales de agosto de este año. Please, allow me to show you something. Términos y condiciones en avantel.co. Seguimos con música. Alanis Morissette, You Learn, grabada por Alanis para el álbum que la lanzó a la fama, Jagged Little Pill, del 95. Llegó al puesto número 6 en Estados Unidos y el número 1 en su país. ¿A quién le importa un número 1 en Canadá? Vamos con You Learn. Ya quisiera yo uno. Únete a Warner Media for Brands y atrapa la audiencia correcta para tu marca con nuestras soluciones innovadoras de negocio. Ingresa a warnermediaforbrandslatam.com y deja tus datos para conocer más. Somos Warner Media. Nos une algo más grande. Vamos con musiquita. Es que el fin de año es de música, de controversias, pero corticos. Yo voy a dar la oportunidad que Nico se eche una nota de 10 minutos en cada programa, pero yo no participo. Paula Arenas es una cantante nacida en 1988 en Bogotá, y este tema fue nominado al premio Nuestra Tierra, álbum del año, dos romanticones. El nombre no me mata, porque la palabra romanticón, bueno, es muy delicada para mí. Aquí está. Un fallo, un problema en los conductos de ventilación de la fábrica Lindt de chocolates suizos, pues ha puesto en problemas a la ciudad, a la marca. Un fallo de los conductos de ventilación ha provocado que las calles de la localidad amanecieran cubiertas de una capa de chocolate. Yo me levanto, me pongo un babero, miro y veo a Laura y a María Juliana lamer el piso. A mí no me gusta el chocolate. ¿Su opinión? No. No, odioso. Laura, tu nota, por favor. Odio el chocolate. Bueno, pues a nivel global, picoso, por supuesto, sabemos que el 2020 no fue para nada positivo. Pero pues digamos, yéndonos a casos más específicos, a quienes no les fue muy bien fue, por ejemplo, al campo de la tauromaquia. Porque resulta que a final de este año, pues, la UNESCO siguió sin considerarlo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. recordemos pues que este año fue durísimo para ellos y su actividad se vio reducida en un 89% debido a todo lo que pasó. Ellos iban a discutir este tema en septiembre, pero muchísimas organizaciones protectoras de animales pues boicotearon todo el tema, entonces ellos prefirieron suspender este tema y ya para final de año decir no, todavía no lo vamos a considerar como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a la tauromaquia. Drake's Good's Plan, God's Plan, gran éxito del álbum Scorpio de 2018. ¿Sabían que el término whisky significa agua de vida? Este es el nombre que recibe la edición limitada de Johnnie Walker Blue Label, inspirada y desarrollada por artesanos colombianos, quienes trabajaron con la técnica Mopa Mopa, una técnica de enchapado con barniz proveniente del árbol de Mopa Mopa, presente en la selva del Putumayo, en el pie de monte amazónico. Esta técnica, practicada desde tiempos precolombinos por comunidades indígenas del sur del país, es hoy declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Johnnie Walker Blue Label celebra con esta edición limitada lo que nos hace únicos en el mundo. Johnnie Walker Blue Label, edición limitada Aguas de Vida, un producto con el sello marca país de ProColombia, disponible en almacenes Carulla y licoreras especializadas, una celebración de lo que nos hace únicos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker Blue Label, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Más musiquita, qué lindo. Diciembre. Estamos haciendo los mejores programas del año, Nico. Pero no le quepa la menor duda, y los más dedicados. Y que no nos los critiquen porque no vamos a leer tweet porque necesitamos descansar de los oyentes. Igual usted sabe que la miel no ha sido hecha para la boca del asno. Es correcto. Marina, cantante galesa, nacida en el 85, de su nuevo álbum Love Plus Fear, 26 de abril de 2019. Yo quería decir, Laura Hoyos, ¿por qué me tocó esta belleza medieval? El líder de una prominente secta religiosa de Siberia fue arrestado. Es un delincuente, Sergei Torup, conocido como Vissarion, fundó la iglesia falsa. Está detenido y puede tener 50 años de cárcel porque ¿qué hizo? Les pedía dinero y los dañaba física y psicológicamente. No. Ídolo. No. Nicolás, 30 segundos, si es capaz, le doy un premio. Lanzo un contexto hablando de sectas. Eso. Jim Jones en el año 79 hizo que 979 personas se suicidaran en Guyana y David Koresh en Texas en el año 93 quemó su rancho junto con otras personas que hacían parte de esa secta y murieron todos. Eso habla un poco de ciertos fanatismos a los que nos lleva este mundo atribulado, caótico y metido dentro de una vorágine. Ok. Y le doy 5 segundos, me sobraron. Diccionario. Por favor, para todos, picado, porque la gente quiere oír música. La gente se aburrió de nosotros. ¿Pidieron programas picados? Tenemos 70,000 tweets en los originales. Por favor, el fin de año nos pueden dejar en paz. Estamos tratando, no garantizamos. Intentamos, pero no garantizamos. Sí, no sale tan bien. Pero se le demora. Crush es una canción grabada por Jennifer Page en el 98. Llegó al número uno en Australia, Canadá, New Zealand, Italy, United States, United Kingdom, Scotland, Ireland. Pero es que Emilio, ¿qué pasa? No necesitamos la lista, aquí está Crush. El próximo jueves 24 de diciembre, Los Originales te traen una Navidad original, con la mejor música navideña de todos los tiempos, por grandes artistas como Mariah Carey, Frank Sinatra, Earth, Wind & Fire, John Legend y muchos otros. 5 de la tarde, solo en la FM 94.9. Presenta Emilio Sánchez. escogí la canción que me gusta mucho, Where Angels, se llama Full Rush In. No me lo ponen mal, esa canción es de Johnny Mercer, linda. Cuando los tontos se enamoran, se afanan, mientras que un hombre inteligente, un hombre con mujeres, un hombre que maneja la fémina, ¿no? Un hombre como Rodrigo Klein, ese tipo no se afana, el tipo va despacio, tira metales, tira piedras, rocas. Eso parece un derrumbe en la línea. Jenny from the block, I have a lot of rocks. Uy, no, qué ordinaria es. Es que yo les digo que hay dos cosas en la vida. Nosotros y Jennifer López. Uno puede poner una canción que dice, don't be fooled by the rocks that I got. Es que eso tiene que ser demasiado ordinario. No sean tontos, no, por las rocas que nos importa cinco. No se abrumen por las rocas que tengo. Nos importa de ti otras cosas mucho más guturales. ¿De acuerdo? Exacto. Con Disclosure, clásico de el 40 de Frank Sinatra, Full Rushing, Where Angels Fear to Tread. Bueno, sigamos. Gracias a Laura, hoy tengo programa. Hoy yo me sentía muy, muy deprimido, ya, ¿verdad? Freaky Hoodie, un profesor cubierto de tatuajes en Francia. Oiga, pues yo recuerdo que el tipo llegaba a la clase y los niños se salían porque decían, este tipo es el diablo. Sí. ¿Sí o no? Gran profesor. Sí, para mí, un ídolo, ¿no? Es que no hay tiempo para poner coa, pero un ídolo. Pues dio mucho que hablar porque en Le Parisien, el docente, no, corrijo, Parisien, porque es nasalizada al final, Parisien. Pero si tuviera una E, sería Parisien. Parisien. Bueno, pues este man da miedo a los niños y los papás no lo dieron a llevar a clase. El tipo tiene 6,000 tatuajes, es un animal. Es que el yo tipo... lo leí. Rarísimo, claro, tú nos compartiste la nota, la y foto. La imagen del tipo es terrorífica. O sea, además que me parece un elemento distractor. Uno le presta atención a la clase o mira a ver qué nuevo tatuaje tiene el tipo. Sí, pero es que el tipo dice, el tipo dice también, que no es adicción, es pasión, ídolo. Sí. I Try de Macy Gray es su canción más conocida y fue éxito en el 2000, aunque fue incluida en How Life Is, álbum lanzado en el 99, número uno. Uy, pero es que menos nos está poniendo la lista de 130 países. O sea, aquí se nos va el programa. Música, Macy Gray, I Try. Bueno, yo creo que tengo que ceder el turno, estoy ya cansado. Turquía condena la nueva portada de Charlie Hebdo con caricaturas de Erdogan. Genial, Erdogan tomando trago y mirándole la cola. Es que no me gusta decir la palabra. A una chica musulmana, le levanta la falda del tipo borracho. Sí. Bueno, caricatura. Ha cerrado una cantidad de medios en Turquía, ¿no? Es un totalitario absoluto. Lo que no me parece, me parece que es milenario. Es milenario, sin duda. Uy, tengo unos milenarios hoy que usted va a disfrutar violentamente. Hoy. No dentro de 20 días, no, hoy. La caricatura en la portada de Charlie Hebdo muestra a Erdogan con camiseta interior. ¿Hay algo más ordinario que esa palabra? Déjelo. Y calzoncillos levantando la falda de una mujer que va cubierta en un hábito islámico. ¿Nota, Nico? No, 5-5. ¿Y nota de Erdogan? No, 0-1 Erdogan. 5-5, es que es milenario. Que no nos oiga, ¿no? Aquí la mejor dicho, eso que miedo. ¿Y ese bigotico que le sale mono? Ay. Es que le sale mono. Parece un gato. Parece un gato, pero es bravo. McDonald's. No, para ese gato está enchipado todo el día. Sí, exactamente. Pero es que no leímos que mandó matar 356 personas, no, cadena perpetua del golpe de Estado. ¿No lo leí? Imagínese, claro. Eso es mucho ídolo. Jungle Fever. Es que cuando usted es dictador. Pero es que dictador a medias sí es muy lobo. Me da pena. O eres dictador o no eres dictador. A mí no me gustan los dictadores, pero si uno es dictador, es como el señor de Corea, como el señor de Venezuela, como Erdogan. Porque Duterte le falta, ese le toca consultar mucho. No, no tiene el poder de Erdogan, es que Erdogan... No, pero no tan... Erdogan, Dios te cuide, mi amor. Ese es bravo. No, es que ese es de verdad. Putin, ese es de verdad. O sea... El pobre Duterte todavía tiene asamblea, tiene congreso, o sea, le toca pasar unas cosas. Él la logra, ¿no? Él por debajo dice, el que no me diga... No le tiene miedo a nada. Sí. Chaka Cas, me acuerdo de la sensualidad, de la calentura de María Juliana Hoyos. María Juliana Hoyos. ¿Cómo? María Juliana Correa. Sí, ya. Jungle Fever. Ay, ay... Papito, no sé si se acuerdan esa canción de Chaka Cas. Sí, claro. Sí, claro. De la belga, es que esa canción la escribió una chica belga. Aquí está, Jungle Fever. Bye. Navidad ya está aquí. Por eso en Avantel te traemos smartphones 4G desde 159.900 pesos. Regálate libertad. Cómpralos ya en nuestras tiendas o en avantel.co. Términos y condiciones en avantel.co. Tan linda y le gusta hablar en el programa, ¿por qué, Nico? Me encanta. Bueno, bueno. Oye, papá, es que quiero hablar con el granjerito. Me parece súper lindo el granjerito. ¿Y tú eres papá? ¿Quién dice eso? Ella la estoy oyendo. Goti Kimbra, Somebody I Used to Know, grabado por Goti para el álbum Making Mirrors de 2012 con la colaboración especial, ¿sabe de quién, no? Gran canción. ¿Sabe de quién, Porcaro? ¿De los Porcaro? No. Me diga que, uy, me tienen hasta el cogote. Es que Milo me escribe, Goti y Kimbra. Una canción grabada por Coti con la colaboración de quién, Nico. Kimbra, ¿eso qué es? De Kimbra, parecen de Kimbra. Dos, no, pero dos, ¿a usted le parece Schnauzer, que parecen dos a usted de Pomerania? ¿A usted le parece que la explicación de la canción sea que es una colaboración entre no. Goti y Kimbra? No, a uno en qué le puede aportar Kimbra y peor aún, a uno en qué le puede aportar Goti. Es muy buena. La canción es buena. Luego del controversial disco Erótica, de la polémica gira The Girlie Show y del libro Sex, Madonna optó por una imagen y un estilo más conservador para su siguiente álbum. Bedtime Stories del 94, en él se incluyen algunos de sus más grandes éxitos de los 90s, como Take a Bow, Human Nature y Secret. I had a secret, baby, I had a secret. Todo un poco raro, pero así sí. Es. Continúan con notas de Aura Hoyos, qué linda Laurita. Starbucks ha confirmado que cerrará 400 tiendas. La compañía planea cerrar 400 tiendas en Estados Unidos y Canadá durante los próximos 18 meses. En su última presentación, la compañía dijo que en última instancia espera abrir unas 300 nuevas, pero que no garantiza nada. Repito la frase que es muy importante. Yo intento, pero no garantizo. Bueno, María Juliana, 30 segundos, por favor. No, ahorita que estabas hablando de Charlie Hebdo, ¿ves cómo aprendí a pronunciarlo? Eso lo aprendí este año. Muy bien. De Charlie Hebdo, me acordé de esta noticia que le dio la vuelta al mundo de ese maestro de historia que en una de sus clases estaba hablando de la libertad de prensa y justamente puso como ejemplo algunas de las caricaturas de Charlie Hebdo, cosa que no le gustó a los estudiantes que fueron, le dijeron al papá, eso trascendió y finalmente el maestro de historia fue degollado al salir del instituto en el que trabajaba. Eso generó obviamente muchísimo rechazo, muchísima polémica en Francia, hubo marchas, hubo de todo, pues hablando de una cosa es una cosa, pues otra cosa es otra cosa. Una cosa es que no estoy de acuerdo con las... ¡Qué frase válida! Nadie lo ha dicho en radio. Nadie lo había dicho en radio. Una cosa es que no estén de acuerdo con las caricaturas de Charlie Hebdo y otra cosa quitarle pues la vida a este maestro de historia que degollaron este año en Francia por hablar de la libertad de prensa. Pero uno se puede sentar en clase a burlarse de Madonna. ¿Cómo? De Mahoma. Uno se puede sentar en clase. Cállese, cálmese. ¿Para qué hace eso? ¿Para que lo degollen? No, lo decapitaron, perdón, no lo degollaron, claro. ¿Se acuerda? Sí, no. Claro, me acuerdo. Lo decapitaron, le metieron por detrás un hacha y le cortaron la cabeza. Turno para Counting Crows y Vanessa Carlton, la canción que más le gusta a Nico, Big Yellow Taxi. Ay, buenísima. Sí, buenísima, de Johnny Mitchell del 70. Warner Media nos une a algo más grande. Bueno, vamos a poner una entrevistica más, hombre. Papá e hija, un aporte de Emilio Richard Weitz, Demi Weitz, organizador del evento Cuarentena. Recaudo de fondos para los niños más necesitados de Estados Unidos a través de conciertos. Esto fue una entrevista importante. ¿Cómo pasa el tiempo, no, muchachos? Uy, qué cosa tan increíble. Es increíble. No. Tenemos una historia muy linda, historia que yo le agradezco a Emilio que haya hecho parte, y tiene que ver con un importante agente de Hollywood

así llegamos, pues, creo, a un fin de un comienzo que no existe. Creo que es el mejor programa del año, creo yo. No, le digo. Fácilmente. Y los que vendrán. No, espérese y verá todas las cosas que les tengo. Deluxe. Terminamos con She Works Out Too Much de MGMT, banda formada en Connecticut en el 2002. Connecticut. Esta canción de su trabajo Little Dark Age, lanzado en el 18. Muchachos, buena onda, ¿no? Buena onda, sí, ante todo. Y otra cosa, ¿puedo decir algo? Sí. Cachaza. Cachaza. Bueno,